Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Grabando otra vez por aquí y pues comentaros que al final no fue solamente la semana de Semana Santa cuando hubo parón, sino que la semana anterior, la semana del 21, pues también dejé de publicar. Y es que la vida 1.0 fue dura. Esa semana fue complicada. Aparte del trabajo y de las obligaciones normales, pues tuvimos que sacar las cosas de la antigua vivienda. Y es que la hemos vendido. Entonces, la firma la teníamos el viernes 21 y hubo que estar sacando pues cosas que había todavía en aquella casa y que queríamos conservar. Al final, pues bueno, estás alegre porque es una venta. Se hizo en un tiempo récord, no llegó a estar la casa en venta más de 6 días. El precio al que le hemos sacado era el que queríamos, así que, bueno, una cosa perfecta. Fue con una inmobiliaria que si alguien quiere, pues que me pregunte y le haré referencia a ella, porque la verdad es que nos trataron muy bien. Cobran un precio de mercado bastante pequeño para otras cosas que hemos visto y mucha mafia que hay ahí metida. Pero ya digo que muy contentos con la inmobiliaria, que nos ayudó en todo momento, nos fue asesorando. Y bueno, es su trabajo y por eso lo cobran. Así que la verdad que bastante bien. Y como os decía, por un lado contento, y es que se vendió bien, pero por otro lado, pues triste porque han pasado 20 años los que hemos hecho familia allí. Cantidad de recuerdos y vivencias, pues eso, tener a los peques, muchísimas cosas que sabes que ya no van a estar ahí, que no puedes volver a esa casa. Pero bueno, ya digo que en general, pues contentos con lo que fue la venta y muy liados esa semana con ese tema. Y luego, pues el sábado 23 empezamos las vacaciones de Semana Santa en familia. Bueno, en familia, y nos fuimos con otra familia a París. Hemos estado en París toda la semana y bueno, es cantidad de anécdotas, cantidad de cosas que se podrían contar y saldría un podcast muy, muy largo. Y ya sabéis que los míos no suelen serlo, así que seguramente vaya dejando temas pues poquito a poco en los siguientes episodios concentrados en un tema en concreto. Por ejemplo, hoy os voy a contar lo que fueron el tema del viaje en sí mismo. Y es que la familia con la que íbamos fueron en su coche particular y cogimos una casa a las afueras de París. Estábamos en Sur-Marne o algo así, porque todavía no me aclaro con los nombres de allí. Pero bueno, desde allí donde estábamos se veía la Torre Eiffel, pero no estábamos dentro de lo que es París-París. Estaríamos como a unos 20-30 kilómetros de la ciudad. Entonces lo que hacíamos era, bueno, lo que hicimos nosotros fue alquilar un coche. Entonces os cuento más o menos. Usamos el servicio de Lavacolla, que nos recogía en el coche, en Barajas, el AT2. Y es que mover pues a 5 personas más el equipaje, aunque fuera pequeño, en 3 maletas, 2 de equipaje de mano más una grande, lo hemos llevado todo. Tuvimos que facturar esa maleta, pero bueno. El tema es que te recogían el coche en la terminal 2, en la puerta 8. Ahí le dejamos el coche al señor. Tenían un poco de jaleo ese sábado por la mañana. Debía ser de los complicabetes. Pero bueno, la verdad es que muy bien. Me dio los papeles, me explicó todo y se llevó el coche. Hicimos la facturación de la maleta. Nos dieron los pasajes de embarque, que nos los imprimieron allí, que se lo pedimos. Y perfecto, pasamos el control, en el que le tocó alegre el tema de explosivos. Eso siempre, no sé por qué, siempre nos toca alguno. Y eso, alguien podría confirmar si es aleatorio realmente o le dan ellos a la maquinita para que pite, pero bueno. Pasamos dentro y nada, una espera no muy larga para a las 8 ya estar montados en el avión. Decir que cuando hicimos el check-in en el vuelo, pues la liamos un poco, no sé qué parajos pasó, que acabamos desperdigados por el avión. Estábamos 3 más o menos cerca, en la misma línea, pero salteados. Y 2, Laura y Leire, pues estaban más para adelante y también salteados. Así que fue un poco de estrés el conseguir juntar a todo el mundo. Lo bueno es que era todo el mundo hablando en español, pues más o menos te haces entender. Y si pudimos ponernos 3 juntos atrás. Luego entró Laura con Leire, que lo pasó un poquillo mal porque pensaba que se quedaban. Y en el avión, y ya pudimos hacer cambios, se quedó Laura atrás con los mellizos y me fui yo con Nuria adelante. Y lo que fue el vuelo, pues bastante bien. Una vez llegamos a París, fue relativamente sencillo. Decir que llegamos al aeropuerto de Orly y fue relativamente sencillo encontrar la casa de alquiler, que era Alamo. donde fue curioso que las chicas que estaban allí haciendo la entrega de los vehículos apenas hablaban inglés. Una de ellas muy poquito de inglés, que tampoco es que sepa yo mucho, pero bueno, lo básico más o menos. Y la que nos entregaba el coche no tenía ni papel. Lo que era curioso es que usaban el traductor de Google para ellos hablar en francés y nos lo ponían en español. Lo leíamos y el ok, pues eso sí lo entendía y más o menos bien. Curiosidad, nos dieron el coche. No recuerdo cuál era un Peugeot algo. De los que tiene un portón trasero que se abre en vez de en vertical, en horizontal. Y ya teniendo todo metido y montando a los niños, pues nos dimos cuenta que en el asiento en el que estaba Héctor no cerraba, no abrochaba el cinturón. Algo le pasaba a ese cinturón en la base que no hacía el clic. Así que la mujer nos dijo que no había problema, que nos cambiaran de coche. Y nos metieron en un Fiat 550. O un Fiat 500. Ahora tengo dudas, pero bueno, el tema es que el coche no era muy grande, pero bueno, por suerte las maletas entraron y circular en París, pues mira, es un caos. Circular en París, entre que las señales sí son las mismas, pero los cedas del paso los hacen un poco raros. Muchísimos atascos, encontramos atascos por todos los lados y no unos atascos como los de Madrid que decimos, jo, hay atasco. No, atascos de media hora parados, andando muy poco. Nos hemos movido allí por todo el tiempo con Waze. Waze ha sido el salvador nuestro y me acuerdo de meternos en un atasco de 30 minutos, de cuando te sale a la izquierda la línea esa del tiempo, marcarte 30 minutos de atasco, que yo creo que aquí no lo había visto en la vida. Muchísimo coche por todo lado. Nos llamó la atención, por ejemplo, que los atascos en autopista pasan entre medias las motos y lo hacen con los warning puestos y tocando el pito todo el tiempo, con lo cual es un poco estresante, porque si te quieres cambiar de carril tienes que estar muy atento porque pasan muchísimas motos y ya digo, van bastante rápido también, pero eso, tocando el pito y con los warning puestos. Hicimos un free tour en un momento del viaje y nos comentaron que en la glorieta del Arco del Triunfo, que es bastante grande, hay bastante circulación y por lo visto allí los seguros no se hacen cargo de si tienes golpes. Y es que es una glorieta en donde la circulación es un tanto especial. No llegamos a entrar con el coche, nos metieron un poco de miedo, pero bueno. Os cuento, se supone que en España cedemos el paso a la entrada de las rotondas. En esa rotonda en concreto se cede el paso dentro de la rotonda. Entonces, por lo visto, todos los días hay golpes. Y es normal, porque tú estás acostumbrado a una cosa muy diferente a la que se hace allí. Ya digo, nosotros no llegamos a entrar, estuvimos andando por allí, pero no llegamos con el coche a meternos. El tema fue que en otro de los viajes, dentro de París, sí tuvimos que entrar en una rotonda que tenía en ese sistema. Y aquello fue un caos bastante majo. Además me tocó hacerlo con un autobús bastante grande interurbano de los que tienen para ir para moverse por la ciudad y joder, fue curioso hacer la rotonda. El moverse por París con un coche pues implica tener que aparcar en parkings. Los parkings de París, por ejemplo, con diferencia a los nuestros, que bueno, dentro de Madrid también aparcan algunos, pero no tantas ni tantas veces ni tan seguido como ha sido esta vez. Lo que sí me da cuenta es que son todos muy pequeñitos. El sitio para meter el coche es justo. Esta otra familia que llevaba un coche un poco más grande que lo que llevábamos nosotros, en algunas plazas casi las pasaba por ambos lados. Y sobre todo, muy bajos. Son súper bajos. A la entrada te ponían, y a lo mejor te ponían altura máxima 1,87 o 1,92 m. Y tenías que tener mucho cuidado con los coches altos. Nosotros no era el caso, pero bueno, estaba bien explicado. Uno de los días lo que sí hicimos fue dejar el coche allí todo el día y nos salió relativamente caro, fueron 33 euros. Y es que estuvimos jugando la noche anterior a ver cuánto te cobraban las horas y en cuanto pasaban de X horas te salía lo mismo estar más tiempo que menos, con lo cual le pusimos desde las 10 de la mañana o algo así hasta las 12 de la noche, 11:59, y salía por un precio razonable, fueron 35-36 euros. Seguramente no es la forma que vosotros elegiríais para moveros por París, pero bueno, fue la que usamos y la verdad es que estresante. Hubo otras zonas, por ejemplo, en la que te venían todos los coches de frente, pero tú te tenías que meter. Y te metes un poco a la aventura pensando, buah, la estoy liando y no. Veías que el de detrás también se metía y era de allí, de la propia París. O sea que, en principio, bueno, a lo mejor algún kilillo hemos perdido por el estrés de conducir por allí, pero lo hemos logrado. El último día que salíamos desde Disney, bueno, pues esa vuelta, lo bien que se nos dio la ida, se complicó toda la vuelta. Y es que, por ejemplo, salimos, echamos gasolina y el diésel de allí es el la gasolina, el gasoil le llamaban. Bueno, que me lié, tuve que ir un par de veces a ver que tenía que echarla al coche. Pero bueno, salimos de la gasolinera dejándolo a tope de gasolina para que no te pongan multa ni te digan nada los del coche de alquiler. Y pusimos dirección al aeropuerto de Orly nuevamente. Íbamos con tiempo y menos mal, porque, como no, otro atascazo de los grandes, de los de perder mucho, mucho tiempo. En este caso era que se habían dado un golpe en el lado contrario de la circulación y el efecto Mirón, pues también existe en Francia. Cuando ya más o menos fuimos un poco más rápido, llevábamos el Waze puesto, pero en este caso estábamos haciendo, o debíamos de hacerle caso a Google Maps, que llevaba en el otro móvil, ya que ahí tenía la dirección exacta donde había que ir a dejar el coche. Y no sé por qué, en Waze yo ponía aeropuerto de Orly y no me encontraba la ruta. Fue una cosa un poco rara, pero bueno, conseguimos que llegar más o menos hasta los alrededores, y justo a los alrededores, una de las salidas, pues nos liamos y recalculó. Bueno, pues recalculó y no pasa nada, venga, seguimos para allá. Y me vuelvo a confundir, con lo cual vuelve a recalcular y me metió para hacer un cambio de sentido en un sitio donde había barrera y debía ser un peaje. Pero es que pagué el peaje, que no fue nada barato, fueron 16 euros de peaje para dar la vuelta a 150 metros que tenía la rotonda. Que cuando dábamos la vuelta y nos salíamos, allí vimos a una señora hablando por el interfono que tenía el propio puesto de peaje. Y yo creo que le había pasado lo mismo que a nosotros, que se había confundido y estaba reclamando. Pero claro, si me tengo que poner a reclamar en francés que no sé, e inglés que sea medias, dije, mira, pago los 16 euros porque ya digo que perdimos mucho tiempo y se acercaba ya la hora de dejar el coche y tener que hacer el embarque. Una vez salimos de esa autopista, que ya digo fueron 100 metros, una carretera muy larga, y ya conseguimos ubicarnos y poner bien dirección al aeropuerto de Orly, donde, bueno, pues con las indicaciones que nos habían dejado la casa del préstamo del alquiler del coche, pues sí conseguimos llegar al sitio donde tiene al amo sus espacios y dejar allí el coche. La persona que nos lo recogió, pues bueno, bien, nos hizo allí, nos explicó. Este entendía algo más o menos el inglés, y entre su inglés y medio español y mi inglés y medio español, conseguimos entendernos y todo bien. Dejado ya el coche, un problema menos, tiramos a facturar. Lo mismo, es un aeropuerto Orly no muy grande, y conseguimos más o menos en un momentillo dejar la facturación. Estuvimos hablando con el chaval, que ese sí que hablaba español, de ja, joder, madre mía, nos hemos perdido viniendo para acá, vaya estrés. Y nos explicó que es que está todo bastante caótico con el tema de los Juegos Olímpicos. Le volví a pedir que me imprimiera los pasajes, y al igual que nos pasó la otra vez, iba tan lleno el avión que nos dejaron facturar el equipaje de mano. Con lo cual se agradece, porque te quitas todas las maletas y teniendo que facturar una, pues ya te da un poquito igual. Total, que comimos por ahí en un McDonald's y nos fuimos a pasar la zona de seguridad. Y llegamos a la zona de seguridad y aquí te tocaba presentar los billetes, y nos dimos cuenta que solamente teníamos 4. No sabemos si es que el chaval o no lo imprimió o solamente imprimió 4 y el de Laura no lo impreso. No lo sacó impreso, no sabemos qué pasó. Total, que nos tocó volver al mostrador de facturación. El chico ya no estaba, pero bueno, conseguimos que a Laura le sacaran otra vez impreso el ticket y volver a este control donde la mujer ya nos estaba esperando. Nos comprobó ya perfectamente los tickets y ya nos dejó pasar. Nos dejó pasar a una hermosita cola, otra más, para hacer el control. Aquí sí que había bastante, bastante gente y el control fue un poco caótico. En este, por ejemplo, nos hicieron quitar las botas a Laura o a mí, que sí nos lo hicieron aquí en Barajas, pero otra vez le tocó control de explosivos, en este caso a Héctor. Pues nada, pues ahora mirarla, chico, eso es cierto que te piden permiso para frotarle con el papelillo ese que van a hacer la prueba. Pero bueno, pues bien, pues ahora hicimos el paso de seguridad y ya tuvimos que esperar a embarcar en el avión. Y el avión, pues bueno, el viaje, a ver, el despegue fue un poco complicadete, y durante los primeros 45 minutos, una hora, tuvimos que estar con el cinturón puesto, y es que había bastante mal tiempo y bastantes turbulencias. Cuando digo bastante turbulencias es que despegó y normalmente sabes que, pues, si hay alguna nube, pasas por encima de las nubes y ya ves sol. Pues aquí costó bastante tiempo el pasar las nubes. Hubo algún bachecillo estos de que pierde un poquito de altura y tal. Pero bueno, decir también que me tocó un señor peruano que decía que estaba acostumbrado a volar, pero vamos, yo le vi más nervioso a él que a mí, que a mí es una cosa que no me gusta nada. Yo se lo decía, digo, a mí no, volar no me gusta. El hombre decía que sí, que estaba muy acostumbrado, que tal. Pero ahí se tomó una pastilla, un copazo de vino y no paró quieto. De estas veces que ya me ponía los cascos para intentar estar yo relajado y el hombre me seguía hablando y seguía hablando. Y se puso por un lado a hablar con Laura y bueno, pues dentro de lo malo le conseguimos llevar todo el viaje. Y luego pues nada, llegamos a Madrid y lo que me habían dicho del servicio de la Bacoya era que cuando llegara y tuviera las maletas les avisara. Y eso hicimos, les avisamos y me esperaban en la puerta 8 nuevamente de la terminal 2. Ya no recuerdo si eran salidas o llegadas, pero bueno, da igual, porque me tiré con Laura y los niños 45 minutos andando buscando la maldita puerta 8. Parecía lo del andén de Harry Potter ese del libro del no sé qué, 3/4 o 1/4 y medio o lo que fuera. Pues lo mismo, recorrimos terminal 2 entera, terminal 1, se nos acabó el aeropuerto y la puerta 8 no encontramos por ningún lado. A cualquiera que le preguntaras te decía, ah sí, esa está, y me decía la dirección contraria que la que me había dicho la persona a la anterior que hubiera preguntado. Hasta que en un momento pues me llamó el conductor que nos había traído el coche y me preguntó que por dónde andaba, que tenía que salir sino otra vez y dar la vuelta para sacar un nuevo ticket de 10 minutos. Digo, pues mira, no sé ni dónde estoy. Estoy en unas escaleras largas mecánicas entre la T2 y en la T1. Y ya me dijo, pues ahora cuando llegues al final de esas escaleras, a la izquierda verás unas escaleras en rampa que te suben y te sacan justo a la puerta 6, pues luego ya llegar hasta las 8. Y claro, es que en esa rampita es imposible verla, está detrás de una pared y íbamos en sentido contrario, con lo cual es que ni nos dimos cuenta que estaban ahí la rampa. Pero bueno, nos costó casi más el recoger el coche que cualquier otra cosa, pero bueno, lo conseguimos y por fin llegamos a casa bastante, bastante cansados. Hoy lo dejo por aquí. Os hemos contado el tema de desplazamientos, que por cierto, también hicimos uno en autobús, allí estando ya en París, que nos llevó desde más o menos la Torre Eiffel hasta Notre Dame y no debió ser muy caro, más o menos. Además, cuando le pedimos 10 tickets al buen hombre, alucinaba, nos decía que solamente teníamos 8, así que solamente se le pagaron 8 y nos metimos para adentro. Españoles por el mundo. Y antes ya de despedirme del todo, comentar que mientras conducía por las carreteras de Francia, se nota que llevan otra mentalidad y yo iba muy despacio, porque a lo mejor ha habido cachos de ir en autovía a 60 cuando se podía ir bastante más rápido, pero Waze me iba cantando radares. Entonces, pues iba despacio, pues no sabía si eran 60, 70, 90, había diferentes tramos y nadie te pitaba, nadie te ponía largas, nadie te hacía... Pues ni caso. Eras una chica móvil, te quitabas, o sea, se quitaban, pasaban y nadie te decía nada. En ese aspecto, muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí, que si ves a alguien en una autovía de 3 carriles a 70 o a 90, le iríais pitando. Así que en eso tenemos que aprender un poquillo de ellos. Bueno, ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis hablar con nosotros en Telegram, wintables.info, y también sabéis cómo termina esto, que hoy se ha alargado un poco. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.